Juan Newton escribió en su ahora famoso canto que la iglesia salvó a un bellaco como él. Esa palabra es tan ofensiva para nuestras sensibilidades modernas que muchos la han reemplazado con otro término menos negativo en la letra del himno, Sublime Gracia. Pero fue el reconocimiento de su pecado en su propia vida que hizo que Juan Newton se despertara a la gracia de Dios, que le transformó de traficante de esclavos en predicador. En su serie Capturados por la Gracia, el Dr. David Jeremiah indica con claridad cómo la gracia de Dios es la respuesta al pecado del hombre. En su mensaje, El plan compasivo de la gracia. Ahora, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos nuevamente hoy, aquí, en Momento Decisivo. El apóstol Pablo y John Newton. Una de las maneras en que se puede organizar el estudio del tema de la gracia es utilizando la letra del himno Sublime Gracia, quizá el himno más famoso de todos los tiempos. Eso es lo que hemos hecho. Estamos tomando la letra de este himno en inglés y cada frase como punto de partida para el estudio de la gracia que vamos a emprender en ese mensaje en particular. Hoy vamos a hablar de el plan compasivo de la gracia. Ya hemos estudiado la frase asombrosa gracia. ¡Cuán dulce suena eso! Bien, hoy tomaremos la frase que hace que muchos se estremezcan al oírla, que salvó a un bellaco como yo. Hablaremos de eso en este mensaje aquí, hoy, en Momento Decisivo. Abramos la Biblia en el capítulo 3 de la Carta a los Romanos y hablemos de el plan compasivo de la gracia. En inglés, el segundo verso del himno Sublime Gracia dice que salvó a un bellaco como yo. Cuando se canta este himno y se ve esa palabra, no son pocos los que se estremecen. De hecho, esa palabra es tan ofensiva que muchos que han grabado este grandioso himno la han eliminado de la letra. Un diccionario en inglés define la palabra que usó John Newton en este verso como una persona desdichada, profundamente infeliz, sumida en el vicio o la degradación, una persona vil o miserable. En nuestra cultura de pensamiento positivo, procuramos evitar el tener que decir algo parecido, pero John Newton sabía mejor. Amaba lo dulce que sonaba esa gracia asombrosa, gracia porque por tanto tiempo había experimentado la miseria del pecado. En uno de sus viajes en el barco, Newton se deprimió tanto y se enfureció tanto que primero pensó en suicidarse. Luego se enfadó tanto contra el capitán que se puso a tramar cómo asesinarlo. En una carta que escribió en 1754 dijo que antes de cumplir los 20 años no estuvo jamás una sola hora en compañía de nadie sin intentar corromperlo. Dijo refiriéndose a sí mismo: mi vida diaria era una carrera de la más terrible blasfemia y profanidad. No pienso que alguna vez conociera a un boquisucio, peor que yo mismo. No contento con las palabras soeces y maldiciones comunes, John Newton se inventaba otras nuevas. Dijo, no solo pecaba a todo dar yo mismo, sino que también me hice el propósito de tratar de seducir a todos los demás en toda ocasión. Un teólogo contemporáneo ha escrito un libro muy interesante que se titula No como debiera ser, Brevario del Pecado. En ese libro, nos advierte en contra de toda consideración de la gracia de Dios que no toma primero en consideración la pecaminosidad del ser humano. Este es un breve fragmento de este libro. Hablar de la gracia sin hablar del pecado es trivializar la cruz de Cristo y por consiguiente abaratar la gracia de Dios que siempre viene a nosotros por sangre. ¿Cuál pensamos que fue el propósito de todo el destrozo y vergüenza del Gólgota? Hablar de la gracia sin ver de frente estas realidades, sin reconocer con dolorosa honestidad nuestro propio pecado y sus efectos, es rebajar la gracia a un mero embellecimiento de la música de la creación, reducirla a una mera nota de gracia. En breve, para la iglesia cristiana, incluso en servicios de buscadores recientemente populares, ignorar, usar eufemismos o de otra manera enmudecer la realidad letal del pecado es cercenar la esencia del Evangelio, porque la sobria verdad es que sin el pecado, el Evangelio de la gracia se vuelve irrelevante, innecesario y finalmente nada interesante. Fue la sinceridad del apóstol Pablo respecto a su propio pecado lo que hizo que John Newton hallara esperanza en el Evangelio que enseñaba Pablo. Uno de los biógrafos de John Newton dijo que él halló consolación particular en la conversión de Pablo, halló gran esperanza en la conversión de Pablo porque, como él mismo, Pablo estaba convencido de que era el primero de los pecadores, porque había atacado a la fe de los cristianos. En su carta a Timoteo, Pablo escribió: «Habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús». Lo que necesitamos entender al ver con los ojos de John Newton el verso que salvó a un canalla como yo es que una comprensión del pecado en nuestras vidas es el preludio de la gracia. Mientras no comprendamos cabalmente el hecho de que necesitamos gracia, nunca la recibiremos. Uno de los problemas que tenemos en nuestra cultura pluralista y en este mundo en donde nadie tiene ninguna verdad fija en su vida es que estamos saltándonos derecho la doctrina del pecado, esperando agarrar gracia de paso. Y eso nunca funciona. Para ustedes que están tomando notas, mi primer punto es el preludio a la gracia. Romanos 3:10. En un libro audaz y útil titulado ¿Por qué el pecado importa?, el escritor dice: «Reconocer nuestro pecado es el preludio a la gracia. El pecado no es una palabra popular. Tal vez evoca imágenes de predicadores fundamentalistas coléricos que parecen más propuestos a condenar y juzgar que buscar perdón y gracia. Tal vez la palabra ha sido usada para manipular o coaccionarlo a comportarse como algún otro quiere que se conduzca. O posiblemente la palabra pecado ha sido tema de chistes verdes y ha perdido su severidad». Oí una vez una entrevista a un predicador de cierta fama en nuestra cultura en la cual se le preguntó en cuanto a la naturaleza del pecado y si alguna vez había tratado del pecado en su púlpito. Él dijo: «Ah, nunca. Nunca hablo del pecado. Nunca hablo del castigo. No quiero hablar de cosas negativas que dejan a las personas sintiéndose decaídas o deprimidas al salir de la iglesia». Pensé, habiendo sobrevivido al cáncer, que eso sería como ir a ver al oncólogo para que él vea la evidencia del cáncer en nuestro cuerpo, pero al evaluar los análisis y todos los informes que tiene ante sus ojos, el momento en que uno sale, él dice: «Bien, probablemente usted va a tener algunos problemas menores, pero prefiero no hablar de ellos. Prefiero que no se vaya de aquí con un sentido ominoso en cuanto al futuro. Así que hablemos de las cosas positivas. El conteo de latidos del corazón suyo es grandioso. Su presión sanguínea es realmente buena». ¿Sabe? Usted nunca jamás volvería a un médico que hiciera eso. ¿Por qué es que no podemos entender que a menos que comprendamos que estamos enfermos, nunca seremos candidatos para sanar? ¿No es interesante cómo empezamos a vivir siempre tratando de cubrir nuestros pecados? Todos tenemos unas cuantas pequeñas manipulaciones que usamos para hacernos sentir como que no tenemos problemas. Leí de un muchachito que estaba teniendo problemas para dormirse y su madre le sugirió contar ovejas. Así que él se fue a su dormitorio y se puso a contar ovejas. Poco más tarde, fue al dormitorio de su madre y le dijo: «Mamá, me dijiste que contara ovejas, ¿verdad?». Ella dijo: «Así es, cariño». Él dijo: «Pues bien, tengo que informarte que una de las ovejas mojó mi cama». ¿No es eso interesante? Así es como queremos cubrir nuestro pecado. Siempre le echamos la culpa a otro. Lo hemos estado haciendo por años. Así es como somos. Ni siquiera queremos enfrentar el hecho de que podemos tener un problema. Por supuesto, como ven, amigos y amigas, Cuando hacemos eso, nunca estaremos dispuestos a recibir la gracia de Dios. ¿Por qué voy a necesitar la gracia de Dios si pienso que puedo salir adelante por cuenta propia? Por eso Pablo no intentó ignorar el pecado en su vida. Permítanme decirles lo que Pablo veía al contemplar su vida consecutivamente a través de sus años de ministerio. Cuando escribió sus primeros libros, uno de los cuales es Primera a los Corintios, en 15:9 se describió como el más pequeño de los apóstoles. Cuando maduró un poco más, escribió una carta a los Efesios y ahí se describe como menos que el más pequeño de todos los santos. Efesios 3:8. Finalmente, al madurar en su fe, le escribió una carta a Timoteo y ahí se llamó el primero de los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Así que Pablo empezó su andar cristiano como el más pequeño de los apóstoles. Un poco más tarde, después de haber crecido un poco, se consideraba como menos que el más pequeño de todos los santos. Y para cuando realmente maduró, era el primero de todos los pecadores. Eso suena como retroceso, ¿verdad? Pero como saben, no es retroceso para nada, porque mientras más nos acercamos a quién es Dios, más nos vemos como somos. Tal como cuando nos comparamos unos a otros, podemos justificar el hecho de que no somos tan malos como pudiéramos ser o tan malos como otros son. Eso suena como retroceso, ¿verdad? Pero, como saben, no es retroceso para nada. Porque mientras más nos acercamos a quién es Dios, más nos vemos como somos. Tal como cuando nos comparamos unos a otros, podemos justificar el hecho de que no somos tan malos como pudiéramos ser o tan malos como otros son. Es solo cuando vemos la pureza y santidad de Dios que reconocemos que todos nosotros podemos usar el término canalla o infeliz o miserable o bellaco para describirnos a nosotros mismos. John Newton entendió esa palabra en su propia vida personal. Así que cuando Pablo escribió Romanos, aquí, en el capítulo 3, no se anda por las ramas en cuanto al hecho de que todos somos pecadores. De hecho, aquí, en Romanos 3:10, Pablo enlaza una serie de pasajes del Antiguo Testamento que acusan a todo hombre y a toda mujer. Es la cita más larga del Antiguo Testamento en toda la carta a los Romanos. Es una compilación de 14 enunciados contundentes, citando 7 pasajes del Antiguo Testamento, 1 de Eclesiastés, 5 de los Salmos y 1 de Isaías. 9 veces en estos versículos Pablo usa expresiones tales como no hay, nadie, ni aún uno, y todos, para mostrar la universalidad del problema humano. Les digo, con la autoridad de la palabra de Dios, que todos estamos en el mismo lugar cuando se trata del pecado. Todos somos pecadores. Ahora, escuchen las palabras de Romanos 3:10. Siga con la vista mientras yo leo en la Biblia. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Noten que Pablo repite la frase, no hay quien, o similar 5 veces en ese pasaje. Como golpes de hacha cortando un árbol, las palabras de Pablo citando el Antiguo Testamento destruyen toda esperanza que algún hombre pudiera tener aparte de Dios. El carácter y la conducta del ser humano demuestran de manera convincente que el ser humano está enfermo, que tiene una enfermedad fatal, que es depravado. Ay, dice usted. Pastor, usted no cree en la depravación. Tengo que creer en ella porque está en la palabra de Dios, pero no creo en ella de la manera que algunos piensan que está en la palabra de Dios. Escuchen con atención. Cuando la Biblia dice que todos sufrimos de depravación total, de ninguna manera en absoluto quiere decir que todos somos lo malo que pudiéramos ser o que somos tan malos como otros. Con certeza, no todos somos adúlteros o borrachos o criminales u homicidas. O lo que sea que uno pudiera poner en la lista de pecados. Total depravación no significa grado de nuestro pecado, sino la extensión de nuestro pecado y cómo penetra todas las partes de lo que somos. Total depravación no quiere decir que somos todo lo malo que pudiéramos ser. Significa que el pecado ha impactado totalmente todo aspecto de nuestra vida. El pecado nos afecta en todo lo que hacemos, incluso en nuestros buenos momentos. Nuestras motivaciones pueden estar llenas de egocentrismo. Así que padecemos de esta enfermedad y por eso mientras no enfrentemos esto nunca, podremos oír el mensaje de la gracia. Por eso en nuestras iglesias, en donde se hace a un lado esta parte en cuanto al pecado, se soslaya la parte de la acusación de Dios contra todos nosotros y tratamos de pasar a las buenas noticias. Hallamos que no hay muchos que se dejen convencer. ¿Por qué? ¿Por qué alguien va a querer gracia cuando está convencido de que puede salir adelante por sí mismo y con sus propias fuerzas? En el mismo libro que mencioné anteriormente, en que el autor hablaba del peligro de ver la gracia sin ver el pecado, hay otro fragmento en el que el autor habla del peligro de ver el pecado sin la gracia. Esto es lo que dice. Hablar del pecado por sí mismo, hablar del pecado aparte de la realidad de la gracia, concentrarse en nuestra rebelión, deserción y necedad, es decirle al mundo, tengo malas noticias y tengo más malas noticias. Es olvidarse que el centro de la religión cristiana no es nuestro pecado, sino nuestro Salvador. Como ven, quiero hablarles del Salvador, pero antes de que pueda hablarles del Salvador, tengo que hablarles del pecado, porque si no entendemos nuestro pecado, ¿para qué necesitamos un Salvador? ¿Para qué sirve un Salvador? Él viene para salvarnos de nuestro pecado. Pero, como ven, en nuestro mundo hay muchos que no quieren aceptar el hecho de que son pecadores. Siempre hay alguien con quien pueda compararse. Permítame decirle algo, usted siempre hallará a alguien, en alguna parte, que es un poco peor de lo que usted es. Pero al medirnos según Dios, todos estamos en el mismo lugar, todos somos pecadores. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, apenas acabamos de dar el diagnóstico. Ahora quiero darles la curación y el remedio. Eso se halla en Romanos 3:21. Aquí el apóstol Pablo nos da los componentes de la gracia. Hay 7 principios de la gracia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Donald Gray Barnhouse dijo que este es el pasaje más grandioso de toda la Biblia. En su Biblia de estudio trazó un corazón justo al lado de este pasaje porque dijo que estos versículos son el corazón de Romanos, el corazón del Nuevo Testamento, el corazón del Evangelio. Muchos han vuelto a este pasaje vez tras vez porque ha sido fuente de gran estímulo y consuelo. No hay nada mejor cuando se descubre que tiene una seria enfermedad, enterarse de que hay cura. Es muy poca la esperanza cuando alguien recibe la información de que tiene una enfermedad para la cual no hay curación. Me sentí muy animado cuando descubrí que la clase de linfoma que yo padecía era la clase curable. Hay algunas clases de linfoma que uno puede contener, pero nunca se pueden curar. Resultó que yo tenía uno de aquellos para los cuales hay cura potencial. No sé si estoy curado o no, pero me aferro a esa gran esperanza. Y saben, me entusiasma saber que aunque padezco la enfermedad, hay una cura para ella. Me entusiasma también decirles que aunque todos ustedes tienen la enfermedad llamada pecado, hay una cura para ella. Esa cura se llama gracia. De eso es de lo que trata la gracia. Así que anoten lo que voy a decir. Y que son principios que brotan de este pasaje de la Biblia. Aquí tenemos los 7 principios de la gracia. En primer lugar, gracia aparte de obras. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia no es gracia de Dios para ayudarnos a hacer algo mejor por nuestros propios esfuerzos a fin de llegar al cielo. Recuerdo en mi juventud, solía oír de vez en cuando a un predicador que decía que llegar al cielo es como ir en un bote de remos. Uno tiene el remo de las obras, el otro es el remo de la gracia. Con el correr de los años Y con un poco más de entendimiento teológico me di cuenta de que si se está en un bote de remos como ese, va a andar en círculos toda la vida porque un remo no funciona. Y es el remo de las obras. No hay manera de llegar al cielo por obras. Piénselo por un momento. Si hubiera alguna manera en que una persona pudiera llegar al cielo por sí misma, ¿piensan ustedes que Dios Todopoderoso hubiera entregado a su propio Hijo para venir a pagar la pena por nosotros? La Biblia enseña que recibimos la gracia de Dios al margen de cualquier cosa que hagamos. De hecho, el instante en que uno trata de hacer algo para ganarse la gracia, cancela la gracia. Ese es todo el mensaje de la carta a los romanos. No hay gracia mezclada con obras que permita que alguien conozca a Dios. De hecho, vez tras vez en la Biblia se nos recuerda que hay solo dos religiones en todo el mundo. Tenemos la religión del logro divino, tenemos la religión del logro humano. El cristianismo es la religión del logro divino. Todas las demás religiones son religiones del logro humano, de alguna manera tratando de alcanzar la medida del estándar de Dios. Y sin embargo, no entendemos que Dios no tiene escala de calificaciones. Si no se recibe una calificación del 100%, no se puede entrar. Así que necesitamos la ayuda divina. Necesitamos hallar que alguien venga y nos ayude para salir del desastre en que nos hallamos. Eso es lo que Dios ha hecho por su gracia. Él lo hace al margen de obras. Y en caso de que usted piense que esto es una verdad aislada, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Segunda Timoteo 1:9 nos dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús? Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La gracia es aparte de obras. Repítalo en voz alta. La gracia es aparte de las obras. Número 2. La gracia se recibe por fe. Noten Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Alguien me lo dijo de esta manera. La fe es el canal por el que recibimos la gracia de Dios. La gracia es Dios dándonos a Jesucristo. La gracia de Dios es darnos a Cristo para que venga a ser nuestro Salvador. ¿Cómo recibimos lo que Dios nos da? Lo recibimos con los brazos extendidos de la fe cuando oramos y decimos, Señor Dios, creo lo que tú dices en tu palabra, creo que tú enviaste a Jesús para ser mi Salvador, extiendo mis manos para recibir lo que tú me has dado y por fe reconozco que lo que tú has dicho es la verdad. El predicador inglés Spurgeon dijo, fe es creer que Cristo es lo que dijo ser y que hará lo que ha prometido hacer y luego esperar que lo haga. La fe es la apreciación sencilla de la palabra de Dios y creer lo que Él dice. Cuando usted le dice al Señor, creo que tú enviaste a tu Hijo para morir por mí, a fin de que yo pueda recibir tu dádiva de vida eterna y recibo tu don de gracia hoy. Eso es fe. A menudo se expresa en oración. Gracia parte de obras y gracia recibida por fe. Ahora, noten, en tercer lugar, que la gracia está disponible a todos los que creen. Romanos 3:22 dice, para todos los que creen en Él. Observen lo inclusivo que es esto, para todos los que creen. Usted me está oyendo hoy, tal vez pensando, no creo que yo sea candidato para la gracia. Tal vez usted considere que ha pecado tanto, que no hay gracia suficiente para usted. Pero no es eso lo que las Escrituras dicen. No hay diferencia en cuanto al pecado. Usted no va a beber agua sucia de un vaso, sea una cucharada o todo el vaso, porque el pecado contamina como la suciedad contamina el agua. Así que no hay diferencia en cuanto a las personas que necesitan ser salvadas, porque no hay diferencia en cuanto a que todas las personas están perdidas. Usted puede ser un pecador altamente sofisticado, o un vagabundo indigente, pero todos son pecadores y todos somos pecadores, incluyéndome, obvio, yo mismo. cada persona, y no hay nadie que no haya pecado. No es justo, ni siquiera uno. Solo un hombre anduvo en la tierra perfectamente sin pecado, y ese fue Jesucristo. Y no ha habido ningún otro desde entonces, ni jamás lo habrá, porque todos somos pecadores. Por eso la gracia está disponible para todos. No hay dos maneras de salvación, no hay cinco caminos, hay solo un camino. Y ese camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la gracia está disponible a todos los que creen. Observen. Número 4. La gracia se obtiene por justificación. Ahora, voy a darles algunas palabras teológicas que probablemente las hayan leído de la Biblia y hayan tropezado sin saber lo que quieren decir. ¿Qué quiere decir la palabra justificación? Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Algunos dicen, bien, la justificación es como recibir perdón. Eso es en realidad un cuadro visual de lo que significa recibir la gracia de Dios. Recuerdo que ya les dije cuán presente fue para mí ese pensamiento de que la gracia de Dios viene a nosotros conforme nosotros levantamos nuestras manos para recibirla. Hablaremos más de el plan compasivo de la gracia en nuestro estudio mañana, aquí, en Momento Decisivo. Lo veremos el día de mañana. Muchas gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El plan compasivo de la gracia. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Capturados por la Gracia en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.